Zona 3 Noticias, tercera emisión. Recibimos tus comentarios al WhatsApp 3318807641. Continuamos en el 91.5 FM, Zona 3. Contextos de seguridad, en la voz de Jesús Pérez. Así es, como todos los lunes, el día de hoy, Jesús Pérez, que es especialista en temas de seguridad, nos hablará sobre lo más reciente, que fue hace unos días, ¿no? Este campamento en Tala que se descubrió, donde pues gente del Cártel Jalisco, haciéndose pasar por una empresa de seguridad, ofrecía trabajo y mantenía secuestrados a decenas de personas, así como adiestramiento para convertirse en sicarios, tal cual. Jesús Pérez, un gusto escucharte de nuevo. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Hola, hola Elsa, ¿cómo estás? Sí, muy bien, muy bien. Pues adelante. Para comentar esta noticia, que bueno, ya has visto todo el revuelo que ha causado. Así es. Sí. ¿Cuál es tu opinión sobre el tema? A ver, pues en principio yo creo, ya que has dado tú los precedentes, quiero poner un poco de contexto, ¿no?, a los oyentes sobre este tipo de situaciones. En principio este modo de reclutamiento tiene precedentes en Jalisco. Eso hay que tenerlo en cuenta para establecer pues las continuidades y dimensionar el problema. Quizá los oyentes recuerden que hace un año se dio a conocer también el caso de una falsa empresa de seguridad. Esta se llamaba Segmex, la anterior, la que ha salido estos días, se llamaba Estrella, ambas falsas, claro. Con ese nombre, Segmex, otra vez el cártel de Jalisco Nueva Generación, trataba de reclutar a sicarios en Tlaquepaque y Puerto Vallarta. En los volantes que repartían ofrecían 3.000 pesos semanales. Algo más, el interesado era exmiembro de una corporación de seguridad, algo habitual, por cierto. Algunos de quienes aceptaban los trasladaban a Lagos de Moreno para que vendiesen droga. Uno de los liberados, que no quiso trabajar para los delincuentes, cuenta que lo retuvieron y pidieron, atenta Elsa, pidieron por él 1.000.000 de pesos. Bien, volvamos al caso de Tala. En uno de los mensajes de WhatsApp que envió la organización criminal Cártel Jalisco Nueva Generación a un interesado y al que habría tenido acceso a alerta GDL, se ofrecía un curso de adiestramiento táctico con duración de entre 15 días y un mes y un pago de 4.000 pesos semanales. El mensaje de WhatsApp explicaba que ellos formaban escoltas y grupos de seguridad, o sea, sicarios, con dos objetivos: cuidar a sus gentes y el asesinato de rivales y otros individuos etiquetados como indeseables. Librarnos de gente ratera drogadicta, decían, en ese vocabulario de limpieza social que tristemente cada vez está más extendido entre la población y que los grupos criminales llevan a sus últimas consecuencias. Es cierto que nos llama la atención, seguro que también a los oyentes, Elsa, este uso falso de empresas de seguridad. De hecho, ello apunta al problema de la desregularización en este sector. Con solo un 8% de las 8.000 empresas de seguridad privadas que operan en México registradas a nivel federal, y de ellas solamente unas 200 que tenían algún tipo de certificado de calidad. Obviamente, ni Estrella ni Segmex, las que utilizaban como fachada este grupo criminal, estaban en esos padrones, ¿verdad? Pero bueno, Elsa, esa informalidad es, desde mi punto de vista, lo de menos en este caso tan grave. Y tampoco es tan relevante que una organización criminal reclute por Facebook. Es decir, mal haríamos si no tuviéramos en cuenta que cualquier persona física o moral utiliza redes sociales para sus objetivos. Repito, creo que quiero que quede claro, eso no debería sorprendernos ya. Desde mi punto de vista, lo que sí es muy importante es la presencia de estos lugares, que son auténticos campamentos móviles, campamentos portátiles de esclavitud y exterminio, donde se administra a seres humanos según su grado de utilidad. Según Darwin Franco, por ejemplo, el experto en Jalisco de la web Nuestra Aparente Rendición, precisamente en Tala, a octubre de 2014, 3 años antes de los campamentos descubiertos la semana pasada, Elsa, ya habían desaparecido más de 60 personas, sobre todo jóvenes, en menos de un año. Al detenerse a 7 integrantes del cártel de Jalisco Nueva Generación, estos confesaron que se llevaban a quienes se negaban a colaborar con ellos. Los llevaban a campamentos similares al visto estos días para torturarlos y quemarlos en camas de leña. Es más, en el poblado de Cuisillos, a unos 12 kilómetros de Tala, también por esas fechas había un campamento donde se hacía desaparecer cadáveres. ¿Cuántos de esos desaparecidos están enterrados en esas fosas? Eso es lo serio, Elsa. Hay que conectar esos hechos, ver de dónde venimos, y las autoridades deben ofrecer respuestas holísticas a estos limbos legales donde, fuera eufemismo, se lleva a mexicanos para, en último término, reducirlos a cenizas. cambiemos el vocabulario entonces, porque no es verosímil que Tala sea solo la punta del iceberg. Como está pasando en otros lugares de la República, los oyentes deben percatarse de que supimos de esto solo porque un secuestrado escapó. Si no, el silencio. Termino ya. Mira, el campamento de Tala instala en el imaginario público un silogismo que es terrible. El grupo criminal, en este caso el cártel de Jalisco Nueva Generación, que gestiona la vida, gestiona la muerte. Don José, un padre de un desaparecido, uno de los tantos ingenieros, médicos o ciudadanos anónimos secuestrados, esta vez en el norte de México, para trabajar con algún grupo criminal, que son decenas, Elsa, decenas, recordaba esto en una entrevista que tiempo atrás concedió al diario Animal Político, y con eso sí termino. En esta entrevista decía: yo sé que mi hijo pudo serles de utilidad a uno de estos tantos grupos criminales, sin embargo, el de México no es el caso de Colombia, donde los grupos armados dominan espacios geográficos en los que los delincuentes pueden mantener cautivos a sus rehenes durante largo tiempo y con cierta tranquilidad. Pero en México, aunque algunos de los desaparecidos sean inicialmente usados, como en este caso de Tala, empleados a la fuerza, como en este caso en Tala, creo que después de un tiempo les estorban. Ya después de que los explotan, se vuelven un peligro. Ojalá existiera esta posibilidad, se pregunta don José, como muchas madres de desaparecidos en Jalisco, de que los que estuvieran tuvieran estos grupos criminales trabajando en algún lado. Pero creo que no es necesario para la delincuencia organizada, retenerlos indefinidamente. Cuando necesitan gente especializada, la agarran, la usan y la desechan. Y si luego vuelven a necesitar a más especialistas, pues se llevan a otros. Eso es todo, Elsa. Vaya, se nos enchina la piel, Jesús, este tema que muy bien lo has vinculado con el asunto de los desaparecidos y efectivamente la esperanza que pudieran tener los familiares de todos estos desaparecidos y desaparecidas es que se suman a estos grupos de la delincuencia organizada, pues no tiene mucho sustento, como bien lo señalas, porque aquí se ha vuelto estos grupos, estos cárteles anteriormente, que tenían ciertos lineamientos, ciertos respetos para con quién meterse, y la familia pues no la tocaban, pero eso hace décadas atrás. Sí, es algo importante que tenemos que dar cuenta ante qué nos estamos enfrentando. Quiero decir, estamos hablando de un grupo de personas que cerca de una base militar tenían unas 60 personas tendrían custodiando a unos 30, 40 personas cerca de una base militar para utilizarlos como mano de obra voluntaria, y si no estaban de acuerdo se les esclavizaba y después se les eliminaba. Esto sale simplemente porque un individuo tiene la suerte de escapar. Había 6 denuncias previas de desaparecidos. Y, a ver, hay una infraestructura muy grande de distribución de estos de esta mano de obra. Es decir, se les capta en un determinado lugar, después se le manda a lo mejor a los Altos de Jalisco, se les manda a otras partes de la República, y es todo, como hablábamos la otra vez que estuvimos en contacto de platicar sobre ese mercado, ¿no? Ese mercado de los autos robados, pues también existe un mercado de seres humanos muy grande, que no sabemos exactamente lo que es, y que ya no es, como tú has dicho, solo individuos relacionados con el crimen organizado, ya puede ser cualquiera. El norte de México está lleno de ingenieros secuestrados para instalar antenas para que las organizaciones de narcotraficantes y las redes de protección pública puedan operar con tranquilidad. Y el caso de que, por ejemplo, en Facebook se utilice como medio de reclutamiento, también nos está diciendo que ya son tan fuertes estas maquinarias del crimen que ya no simplemente reclutan entre conocidos o amigos, ponen anuncios porque necesitan mucha mano de obra, porque el negocio sigue bombeando dinero y muerte. Y eso es ese debate aún México tiene que plantearlo bien con toda su crudeza, porque si no va a seguir continuamente. Sí, lamentablemente son campos de exterminio, como bien lo mencionas, son usados, utilizados y exterminados. Ya no me sirves. Sí. Y pues mucho ojo para pues sobre todo los jovencitos que creen que integrándose fácilmente estos grupos van a obtener dinero. Pues no es así. No es como hace 30, 40 años. Ha cambiado muchísimo. No, ha cambiado por completo, sí. Exacto. Y bueno, es otra cosa, son otras reglas, son otros incentivos. Y bueno, ¿dónde está la inteligencia, no? La investigación de las autoridades, como bien lo señalas. No existe. No existe, o se hacen. Casualidad, es completamente... Está probablemente hay una mezcla de desborde, de falta de medios y también de falta de paradigma y de también es difícil reconocer esto, Elsa, porque nos pondría en una situación de crisis que, bueno, pues también la ciudadanía es reactiva a reconocer que esto está pasando. Pues sí, lamentablemente. Jesús, como siempre, es un placer escucharte, aunque bueno, son temas que nos enchinan en la piel, pero que sí nos amplían mucho la conciencia, la información es poder y pues estar conscientes. Tenemos las palabras y esto queda y hay que enfocarlo, pero bien, con no voy a decir normalidad, pero sí explicitarlo porque pues también hay gente que tenemos más responsabilidades, que no la suerte, ¿no?, de tener un foro, pues la prensa, vosotros sobre todo, y podéis ver, a ver si podemos entre todos, pues, este tipo de cosas, darle la importancia que tiene, ¿no? Así es, exactamente. Muchas gracias, Jesús. No, a ti, y un abrazo a los oyentes. Igualmente, excelente inicio de semana.